pajarito pregunto de contento, yo silbo y contesto, chiflidito silbador, qué hace, quién soy de corazón, te lo pido, canta, canta. Diez de la mañana, 52 minutos, desfile de columnistas en el mañanero momento del señor Sebastián Echarri. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Ariel? Muy bien. Bueno. Sí, detrás del micrófono. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Muy abrigado usted hoy. Sí, es que hay que estar precavido cuando uno usa la voz para todo, para comunicarse, claro, sobre todas las cosas, claro, ¿no? Pero para cantar, para, claro, hacer el programa de radio. Es verdad. Un invierno bastante cruel en ese sentido. Bueno, y esto recién comienza. Pero bueno, hablemos de cosas más lindas como, por ejemplo, la música. Sí, la música latinoamericana, a lo que estamos haciendo referencia en cada columna de los martes aquí en El Mañanero. En este caso vamos a hablar de un disco nuevo que ha salido en 2015, que es de un trío, en realidad ahora es cuarteto, que tiene sede en La Plata, aunque sus integrantes son de distintas geografías, y se trata de Fulanas Trío. Un grupo de música latinoamericana bien marcado, con una tendencia bastante clara en ese sentido, porque realizan interpretaciones y algunas composiciones también de distintos lugares, distintos ritmos, distintos géneros. Y lo que más me llama la atención de Fulanas Trío es la paleta de colores, esta sinestesia que hacemos siempre con las artes plásticas, ¿no? ¿Qué serían los colores en la música? Bueno, cuando uno toca con una guitarra y una voz en un disco, es como si estuviera tocando en blanco y negro, ¿no? Claro. Estuviera pintando en blanco y negro. Tenés que ser extremadamente bueno para poder generar una obra artística interesante con solamente una escala de grises. Bueno, en este caso pasa lo mismo con la música, y ellas utilizan una gran cantidad de instrumentos, lo que le da una mayor textura, lo que le da una paleta tímbrica distinta, digo, percusiones, por lo menos 15 instrumentos de percusión distintos. Claro. Por ejemplo, un charango, por ejemplo, un acordeón, un piano, guitarras, y así van apareciendo los instrumentos de a poco en cada una de las canciones. En un disco nuevo que se llama Zanja del Mar, y ya vamos a explicar por qué cuando presentemos la canción que le da nombre a este disco, y que fue grabado entre agosto de 2013 y noviembre de 2014 en el estudio La Casa de Juan, en La Plata. Tomaron su tiempito. Sí. Sí, y eso que es un disco relativamente corto para lo que estamos acostumbrados. Son 9 canciones, son 38 minutos de música. Sí, es verdad, es cortito. Intenso, corto, pero con una calidad y con una homogeneidad en su realización notable. Es uno de los grandes discos de la música popular argentina de estos tiempos. Y para que las palabras se hagan sonidos, vamos a empezar a introducirnos escuchando la primera canción, que viene desde Chile, una canción de Víctor Jara, Deja la vida volar. Hay una sonoridad de Fulanas Trío que indudablemente ya las identifica. Uno escucha sus arreglos, su manera de trabajar las voces, y también aparece la esencia de este grupo, que está integrado por Cecilia Picaroni, nacida en Azul, provincia de Buenos Aires, por Silvina Cagnoni y Victoria González Scotti de La Plata, y de Trenquelauquen, Victoria García, que también integra La Otra Campana junto con Hernán Rodríguez. Todas ellas se conocen en La Plata, ¿no? En un lugar que es epicentro de la música argentina. Allí está el Conservatorio Gilardo Gilardi. Miles de casos como sí, eso, de gente sí. que llega, se junta, se conoce y arma. Bueno, pasó con Aca Seca Trío, ¿no? En donde llega Juan Quintero de Tucumán, llega Andrés Besuaer de Olavarría y Mariano Cantero, ¿no? Que era de La Plata, y se conocen en el conservatorio y empiezan juntos. Pasa con Cuarto Elemento también. Uh-huh. Mucha gente de gran talento que se va juntando en este lugar, en esta ciudad que es un poquito más chica que Mar del Plata en cantidad de habitantes, pero que es la capital de la provincia, ¿no? Y tiene un gran desarrollo en instituciones ligadas al arte y la cultura. Bueno, este disco tiene una pluralidad también de orígenes de las canciones. No solamente esta, fíjense, escuchen este trabajo de palmas y voces que utiliza. Hay una sutileza, ¿no?, en la manera de instrumentar que tiene Fulanas Trío en este Zanja del Mar. Es su tercer disco, el anterior había sido Azúcar de Caña. Estas sutilezas que mencionaba, que le dan una gran particularidad, un disco que te gusta de entrada porque tiene un repertorio claro. tremendo elegido para estas 9 canciones, pero además uno lo escucha una, la segunda vez, la tercera vez y le va encontrando nuevos elementos que para uno que conoce un poco más de música o que toca música son más visibles, claro. que tienen que ver con las cuestiones técnicas y sensibles, pero para quien no la tenga, un oyente común, también va descubriendo que suceden nuevas cosas cada vez que lo escucha. Y eso habla que un disco está muy bien hecho y muy bien grabado, por cierto. En este camino por la música y la sonoridad de Latinoamérica aparece, por ejemplo, canciones emblemáticas de Argentina y canciones sociales, como es el caso de El Ángel de la Bicicleta, mire usted, canción del León Gieco. En ese caminar, nuestra América, además de esta melodía muy reconocible por todos, aparece una música colombiana, un bullerengue, una canción compuesta por Marta Elena Hoyos, que se llama Graciela la Tamborera, ¿no?, en donde los tambores y las voces toman protagonismo, y cuenta la historia de Graciela Salgado Valdés, ¿no?, de estos orígenes afro que tenemos aquí en Latinoamérica, sobre todo en Colombia, que es tomado, además de por Graciela Salgado Valdés, que murió en el 2013, cantora, tamborera, además por Totó la Momposina, por Petrona Martínez, ¿no?, cantoras que tienen esas raíces africanas, y con esas raíces también otra manera de pensar la vida y el mundo. Escuchemos esta canción, Graciela la Tamborera. Tambor mayor, es un bullerengue al viento que empale. Que floreció Graciela la tamborera, se volvió tambor mayor. Es un bullerengue en el viento que en Palenque floreció. Ay, en San Basilio de Palenque, donde Domingo vio dejó un grito libertario, la tamborera nació. Graciela la tamborera, Graciela la tamborera, se volvió tambor mayor. Es un bullerengue al viento que en Palenque floreció. En sus manos vidas nuevas nacieron para encender la identidad de su pueblo y no dejarla perder. Graciela la tamborera. Esta canción, Graciela la Tamborera, tiene esa alegría como vehículo, ¿no?, que llevan estas cantoras colombianas, y también en la filosofía del pensamiento, ¿no?, porque Graciela Salgado Valdés, a la que hace referencia esta canción, era cantora principalmente de rituales fúnebres, ¿no? Y en la cultura afro, los rituales fúnebres tienen esa alegría como vehículo frente al cambio de un estado al otro, que ellos consideran muy distinto a la cultura occidental, muy distinto a la cultura capitalista, por cierto, en donde los funerales tienen un ritual de comidas, cantos, leyendas, pero sin ningún lugar a dudas es una pena alegre, ¿no? Como bien lo refleja Petrona Martínez en su disco Las penas alegres, justamente, en donde deja con esas tres palabras claramente cómo es un pensamiento, una filosofía frente a la muerte. Y más allá de esto, el disco Zanja del Mar, al que estamos haciendo referencia, de Fulanas Trío, tiene otras músicas. Del Uruguay aparece, por ejemplo, Te abracé en la noche, de Fernando Cabrera, en una versión muy cortita y muy bien trabajada con las voces y un sonido muy particular que ellas presentan. Y también aparece un tema de Hugo Fattoruso, Conmigo, que han versionado también Juan Quintero y Luna Monti en su último disco. Es decir, que Uruguay aparece de distintas maneras. También aparece Colombia, como decíamos. También aparece Brasil con un tema que se llama Carnavalia, un tema de Marisa Monti. Y aparece la canción argentina de distintas maneras. Guainito del Olvido, de Sara Mamani, la salteña, de docente y formadora que tenemos aquí en Argentina. Y aparece Serenata del 900, para cerrar lo que es una habanera recuperada por el Cuchi Leguizamón. Es decir que, como verás, la paleta de colores, de sonoridades es muy amplia. Y hay una canción que la vamos a dejar para el final, que se llama Zanja del Mar, que tiene también mucha importancia dentro de este disco. Y es contar una historia que sucedió allí en los alrededores de La Plata. Hace 6.000 años, en las zonas de Citibel y Gonet, ahí en las afueras de La Plata, hubo una ingresión marina que pocos conocen en la actualidad, que al retirarse dejó sus sedimentos de conchillas y caracoles, restos del mar que afloraron al entubarse el arroyo San Juan, que corría en las callecitas del barrio de Gonet Bell en la infancia de Alejandra Cañoni, que es la autora, hermana de Silvina, una de las integrantes de Fulanas Trío. Y esta canción es muy interesante para hacer el cierre de este repaso del disco nuevo que venimos a presentar aquí al Mañanero, de Fulanas Trío, un grupo fundamental de nuestra música que es oriundo de La Plata. Que soñé voces de un barco que viaja buscando. fiesta. En el portón sueño que estamos de fiesta. Tienen los juegos del ayer un cuento. Vieja canción sin ton ni son ceniciento. Mis ojos van donde termina. Suena con el viento, llevo el océano en los dientes, cantos de orilla que soñé, voces de un barco que viaja buscando la tierra. Estamos escuchando este candombe, la marcha camión que están haciendo las Fulanas Trío, el tema Zanja del Mar, que le da título a su nuevo disco editado en 2015. Es importante, Ariel, remarcar que el 19 de julio, que cae domingo, ya estamos en vacaciones de invierno, Fulanas Trío estará tocando en Mar del Plata. Será una gran oportunidad no solamente de escucharlas en vivo, que son cuatro personas maravillosas, muy cálidas para las presentaciones en vivo, grandes músicas, sino también para tener este disco, Zanja del Mar, y apoyar el camino independiente que llevan desde hace 14 años las Fulanas. Estarán el 19 de julio en un espacio que se llama Casa de Arte Bluff Latinoamérica, que está en Falucho y Santa Fe. Así que pronto seguramente habrá novedades sobre cómo ir consiguiendo lugar, porque habrá una capacidad de 50 personas nada más, y va a ser un gran momento para presentar este disco Zanja del Mar. Quiero agradecerle también especialmente al mono Fabio Herrera, que fue el que me acercó el disco. Prestó el disco, claro. Me acercó, gracias, Fabio. Me acercó este y El Cosechero de Ramón Ayala, que próximamente lo vamos a comentar, el nuevo disco de Ramón Ayala. Prócer. Sí, no sé si se lo voy a devolver, él lo sabe, además, así que gracias, mono, por prestarme este disco. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo martes, ¿eh? ¿Te parece? Me parece, Seba, muchísimas gracias. Pasó el señor Sebastián Echarri, en este caso con el nuevo disco de Fulanas Trío. Recuerden, mañana a partir de las 17, Rabia al Silencio, ¿sí? Mucha música y cultura latinoamericana a través de la 88.7. Seba, gracias. Gracias a vos. La, la, la, la.